muy muy contentos con esta tercera edición de Intisaime. Como usted dice, ha sido un evento tremendamente emotivo por el valor cultural que tiene para los santamarianos y para toda la gente que nos visitó. Tuvimos visitas de mucha gente de gran parte del país, y exitosa por el acompañamiento multitudinario que tuvo el Intisaime en cada uno de sus de las actividades que se desarrollaron. 150 artistas puestos en escena, con una musicalización perfecta, con una coordinación perfecta a cargo del profesor Chayle, Raúl Chayle, que fue el director de la puesta en escena, la musicalización y el colorido que le dio la vestimenta, la indumentaria de todos los bailarines, de todos los artistas que estuvieron puestos en escena, con un profesionalismo todo. Yo creo que se ha transmitido eso a la comunidad, al público que nos estuvo acompañando. Estamos trabajando ya principalmente por la participación de Santa María en la fiesta más importante que tenemos los catamarqueños, que es la Fiesta Nacional del Poncho. Vamos a marcar una fuerte presencia de esta parte de Catamarca. El oeste catamarqueño va a estar presente, la Embajada Cultural de Santa María va a estar presente, y nosotros estamos trabajando para la temporada turística que va a iniciarse el día 18 acá en Santa María con el Campeonato Regional de la Empanada, que se lo hizo en algún momento. Lo que no puedo confirmar todavía son los números artísticos a nivel nacional que vamos a tener en esa fiesta, y en la fiesta de la masa, que es el 24, la masa y el dulce regional, que es el 24 y 25 de enero, perdón, de julio. Y nosotros estamos trabajando conjuntamente con el sector privado para hacer un trabajo conjunto en lo que hace a la oferta turística de Santa María, tanto en arqueología, en industria, en artesanía, todo lo que nosotros potenciamos para la temporada de verano, lo hacemos también para esta temporada de invierno.